equivocaste, mujer, al olvidarme. ¿Por qué pensaste que yo iba a padecer? No estés creyendo que falta tú me haces, si lo que quiero es no volverte a ver. No quiero verte falsaria, traicionera. No quiero que en la vida te vuelva yo a encontrar. Hasta matarte tan solo yo quisiera. Y aún con eso pagarás tu maldad. Si algún día conmigo te encontrara y deseara al buscar mi corazón, y de rodillas, mujer, te perdonara para cobrarte lo que hiciste con mi amor. No quiero verte falsaria, traicionera. No quiero que en la vida te vuelva yo a encontrar. Hasta matarte tan solo yo quisiera. Y aún con eso pagarás tu maldad.